Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Me encantaría invitar al presidente Calderón a pasar la Navidad en mi casa, pero temo que se enoje Andrés Manuel. ¿Usted cree que se molestaría? ¿Cómo piensa usted que lo tomaría? Después que los diputados anunciaron que cambiarán el formato del informe y luego que Fox huyó del Zócalo para dar su grito en Disneylandia, pienso que Andrés Manuel querría cambiar también el formato de la Navidad en Los Pinos. Por eso me gustaría invitar al presidente a mi casa, pero no me atrevo. ¿Me acusará Andrés Manuel de traición a la patria? ¿Me dejará también en la cuneta como a Cuauhtémoc? ¿Me acusará de pensar diferente a él como ha hecho con los perredistas que, de pensamiento, palabra u obra, dudan en seguirlo al precipicio? No, de plano no me atrevo. Mucho lo siento por el presidente Calderón, pero no me atrevo. Es más, pienso en cambiar también el formato de la Navidad. Después de todo, corresponde a costumbres ya superadas por el tiempo, anacrónicas, unidas a etapas amargas de nuestra historia. Como usted recordará, en Navidad se celebraba al Niño Dios. Todos nos uníamos en coro para celebrar al Niño Dios. ¡Qué ridículo! Por fortuna, hoy la democracia ha llegado a nuestro país. ¿Por qué no celebramos entonces ese día al peje niño? ¿Por qué no usar de la libertad que ahora tenemos para adorarlo? Me encantaría tenerlo en el Zócalo como figura principal de un nacimiento luminoso, con los rayitos dorados del escudo perredista formando un aura en torno a su cabeza blanca y la compañía de pastores tan respetables como Gustavo Ponce, Gerardo Noroña, Martí Batres, Alejandro Encinas, Leonel Cota, René Bejarano. Quizás hasta Carlos y más aceptaría unirse en tal magnífico pesebre, la compañía del peje. ¡Loado sea el legítimo Señor de los cielos! Gritaría a coro el pueblo todo postrado en la plancha del Zócalo y en las plazas y calles y jardines del país entero, sin atreverse a alzar la vista ante la deslumbrante magnificencia del regalo que el destino le había deparado. Y el legítimo se dejaría adorar con la humildad de un dios, con la sencillez campirana que caracteriza sus actos y la pureza sin vericuetos de sus procedimientos políticos. Dos reyes magos llegarían de Cuba y de Venezuela también para adorarlo, mientras el tercero, Lula, estaría en Brasil muerto de risa. Y nuestro peje niño, el peje Dios generoso, repartiría dones y castigos. Tú construirás una torre. Tú le echarás un segundo piso a la cúpula celestial. Tú tendrás la concesión para fabricar las maletas. Tú repartirás las ligas y tú contarás los votos, voto por voto, hasta que me resulten favorables. Tú modificarás las leyes electorales. Tú repetirás 1,000,000 de veces: solo hay un peje legítimo y Marcelo es su profeta. Luego, nuestro señor de Tabasco reinaría sobre su pueblo con la eficacia y la claridad con que gobernó al Distrito Federal. No dejaría un delincuente suelto más allá de los de casa. Invertiría en infraestructura, escogería los mejores hombres, olvidaría las obras de relumbrón, produciría más pobres para acrecentar así su gloria y decidiría benévolo su reelección ad eternum. Mientras tanto, ¿qué haría Calderón, el usurpador? ¿Dónde encontrará refugio? ¿Quién se va a condoler del ángel caído? Por eso les decía, me encantaría invitarlo a casa en Navidad. Claro, si es que el peje Dios no me deja sin casa. Hoy puede ser un gran día y mañana también.